Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. El Saliente sigue adelante con su campaña de sensibilización de voluntariado. La entidad apuesta desde el pasado año por la captación de nuevos voluntarios para reforzar las actividades asociativas. Hoy les vamos a contar algunos detalles y beneficios en de hacerse voluntario en este tiempo de radio. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Dicen que hacerse voluntario aumenta la autoestima, la confianza en uno mismo, te ayuda a mantenerte físicamente activo, saludable, mejora tu carrera y te aporta diversión y plenitud de vida. Unos beneficios que El Saliente no ha pasado por alto y promueve a través de su campaña de captación y formación de voluntarios. Está con nosotros en el estudio Fátima Rodríguez, que es trabajadora social de la entidad. Fátima, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Está claro, Fátima, que la labor de voluntariado permite conocer de cerca la realidad social y ayudar a quienes más lo necesitan, además a crecer como personas, ¿no? Sí, el voluntariado es un elemento clave en la participación e implicación de la ciudadanía para mejorar la sociedad. Aporta valores, ideas, reflexiones, recursos y, en definitiva, es un generador de capital social. Tenemos en marcha en El Saliente una campaña de sensibilización. ¿Con qué resultados? Pues mira, la persona responsable de voluntariado de la asociación se encarga de recoger acoger a los nuevos miembros que formarán parte de la captación de voluntarios de este año. Para ello se hará un acogimiento inicial en el que se presentará a las personas que forman parte de una forma u otra de la entidad y se mostrarán las instalaciones. Además, se le entregará el carnet de la persona voluntaria. Se programan reuniones trimestrales en las que trataremos temas de interés con el voluntariado, como la formación, la planificación, la coordinación y la puesta en marcha de diferentes actividades. De cara a estas reuniones es necesario ubicar a los voluntarios en las actividades más afines a su perfil. La convocatoria de estas reuniones se realizarán a través de correo electrónico y de WhatsApp. Además de todos los puestos, se les facilitará el manual de acogida de la asociación. Fátima, ¿cuál es el perfil del voluntario? Sabemos que, por supuesto, tiene que tener valores como la solidaridad, el interés, el compromiso social, pero ¿quién puede hacerse voluntario? Pues el perfil básico que debe reunir una persona que quiere hacerse voluntaria de nuestra asociación tendría que ser mayor de 18 años y contar con una estabilidad emocional, responsabilidad y compromiso adecuados para poder desarrollar cualquier actividad como voluntaria. ¿Cuáles son los requisitos y el objetivo al final del voluntario? Pues para ser voluntaria de nuestra asociación, la persona tiene que decidirlo de manera libre, por principios altruistas y solidarios, con motivaciones diversas, actuar de forma organizada, sin recompensa material y en situaciones de interés general, con el objetivo de beneficiar efectivamente a otros de forma directa o indirecta. ¿Y en qué actividades puede participar la persona que se hace voluntaria, por ejemplo, con El Saliente? Pues en nuestra asociación tenemos diversas actividades que pueden ser a través de las actividades asociativas y también con nuestros socios directamente, y también puede ser pues con la guardería, en centros de día. Hay diversas maneras de ser voluntario en la asociación El Saliente. ¿Cuáles son las más participativas? Las más participativas son las actividades asociativas, puesto que en ellas se reúne el mayor número de socios. Y supongo que esas son las actividades en las que se necesitan también más voluntarios. Correcto, Clara. Sí, en estas actividades hace falta un mayor número de voluntarios a ser la densidad de socio mayor. También antes lo comentabas, Fátima, pueden colaborar con los diferentes tipos de servicios sociales que gestiona El Saliente, como centros de servicios especializados, centros de día para mayores, transporte adaptado. Sí, claro, puede ser de manera de acompañamiento con las personas mayores o a la hora de también de ayudar el transporte adaptado. Bueno, y vamos a abrir el micrófono, quién mejor con voluntario, para conocer cómo es de verdad la labor de voluntario. Vamos a saludar y abrir el micrófono para Francisco Serrano Leal, que nos acompaña también en el estudio. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Clara. Con 52 años y además voluntario desde hace 3 años, ¿no? Sí. Desde 2014. O quizás más. Francisco, ¿por qué decides hacerte voluntario? Porque estaba y estoy desempleado y tengo mucho tiempo libre, y fui a la asociación de Saliente para que me orientara sobre el empleo, y entonces me ofrecieron ser voluntario. Me agradó la idea y aquí sigo desde hace 3 años y cada vez más satisfecho de poder ayudar a las personas. muy activo, me comentan desde la asociación, que eres uno de los voluntarios más activos, que siempre estás disponible, que no fallas nunca. Yo, mientras que tenga tiempo, aquí estoy. Ayer me llamaron para esto y aquí estoy. Y no... ¿En qué actividades sueles colaborar, echando un poco la vista atrás en estos 3 años o más de 3 años? Bueno, actividades he estado en todas las que me llamen. Y haga falta voluntario, aquí estoy. Ahora, me gustan todas, porque es una experiencia que no la he tenido nunca. Y estando con los socios, pues, me han dicho, no es que yo aprenda de ellos, sino ellos me están enseñando a mí. ¿Eh? Porque es una experiencia que no la he tenido nunca y estoy, pues, ¿Cómo es, basándonos en tu experiencia, Francisco, cómo es el trato con las personas con discapacidad con las que sueles desempeñar esta tarea o esta labor de voluntario? Esa pregunta es cuestión de preguntárselo a ellos y a los familiares, ¿no? Uh-huh. Y a las monitoras del saliente. Porque si a mí me llaman para las actividades y soy el primero, digamos, en todas, por algo, creo yo que es por algo. Algo en el aspecto de que lo hago bien. Que lo hago bien y bueno, yo quiero hacerlo lo mejor posible. Que tienes esa predisposición y esa entrega necesaria para estar ahí, ¿no? Está claro. ¿Animarías a otras personas, Francisco, que estén en tu situación, o incluso personas más jóvenes que tienen supuestamente más tiempo libre, pues sí, a hacerse voluntarios? Sí, sí. Solamente, hombre, yo por mi parte sí. Además, yo se lo he dicho a muchos, y no en esta asociación, sino en otro sitio, se lo dije a un amigo mío y se apuntó y está voluntario en otro lado. O sea, que has conseguido hacer voluntarios. Sí, pero bueno, lo voy a decir, fue en Cáritas, ¿no? Pero fue no por los discapacitados, sino fue en Cáritas. Y me iba a apuntar yo de voluntario, y luego lo pensé, ahí a esta asociación, pues me gustó más aquí, en el saliente, que en Cáritas. Y entonces el otro chaval está de voluntario en Cáritas. ¿Con qué te quedas de estos 3 años? Si tuvieras que elegir un momento... Pues con todo. Con todo. Y gracias a la monitora del saliente, como Fátima y Ana, que están las que están ahora, contra más actividades haya, mejor para los voluntarios y para los socios. Mayormente para los socios, que son los que tienen que son los principales. Ellos son los principales. Esos son mis niños, como yo digo. Son mis niños. Con ese testimonio positivo nos vamos a quedar. Francisco Serrano Leal, voluntario del Saliente, muchísimas gracias. De nada, a ti. Cada 5 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Voluntarios. Es una fecha obligada en el calendario que desde la Junta de Andalucía se celebra con el objetivo de fomentar el voluntariado entre los más jóvenes. En Almería, la coordinadora de voluntariado de la Junta de Andalucía es Laura Negrillo. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara, dime. ¿Por qué habéis apostado este año? ¿Cómo se ha celebrado el Día del Voluntariado? Bueno, este año se ha cambiado totalmente porque los años anteriores nos íbamos y lo hacíamos conjuntamente con el premio al voluntariado, pero esta consejera y yo creo que con buen criterio, mi directora general Rosa Torres, vieron que los niños pasaban de puntillas los premios, no tenían el protagonismo. Y hay que pensar, Clara, y todos los que nos están oyendo, los radioyentes, que el futuro del voluntariado, el futuro de las entidades, está en los jóvenes y tenemos que fomentarlo. Y por eso se ha hecho este año en el instituto, que ha ganado, han ganado 2, del grupo A en Garrucha y el B en Almería. Entonces se ha celebrado este año en el instituto Nicolás Almirón porque es el primer premio. ¿Y cómo ha ido esa celebración? Ha sido muy interesante porque como se han hecho, hoy es el Día Internacional del Voluntariado, hoy día 5, y a la vez ha querido la consejería y la delegación que se hagan los premios Solidaridad en Letras, pues todas 18 entidades han estado en el patio del Nicolás Almerón. Y además han venido tanto de Garrucha como de Serón, de La Ujar, todos los que han participado en los premios, lo hemos invitado a que vengan al Nicolás Semero, no solamente a los premiados, sino también los alumnos que han presentado cuentos, para incentivar y promover y para darle su protagonismo, que es justo y necesario a estos niños que en un momento determinado presentan sus cuentos y que la consejería le ha dado un primer premio, segundo y tercer premio. El primer premio era una tablet, el segundo una cámara de fotos y el tercero un auricular muy bonito. Y ha habido un acto precioso donde han estado todos sus compañeros robándolo, su colegio y fuera las entidades. Era también un desayuno saludable, en el sentido, pues un zumo de naranja con un bocadillo, así para ellos después, y después pues he teatralizado el mundo de las letras. He contratado a las que están en la Alcazaba, a un grupo muy interesante, y han ido fomentando la lectura y el mundo de los sueños que normalmente suele hacerse a través de los libros. Cuando tú lees un libro, una novela, te traslada a lo que es escrito, y entonces fomentando la lectura. La Junta, Laura, reconoce cada año la labor de los más comprometidos con el voluntariado, con sus premios andaluces al voluntariado, también con ese certamen literario escolar andaluz. En definitiva, para promover esa divulgación de valores, pues como la paz, la libertad o la igualdad, ¿no? Yo estoy muy contenta este año. Efectivamente, estos valores no pueden dejarse de fomentar. Son valores fundamentales en la vida, en la sociedad, en la vida de las personas. Pero este año ha muerto a título póstumo la presidenta de Lupus, de la Asociación Lupus, y con buen criterio se presentó, porque fue se presentó a través de la FAN, fueron los que potenciaron esa candidatura y lo ha ganado Josefa Gutiérrez a título póstumo, que luchó muchísimo por el voluntariado. Y se le ha dado la mención a la mejor voluntaria en una trayectoria personal. La Junta de Andalucía, Laura, presentaba en mayo esa nueva ley de voluntariado en el Parlamento Andaluz, una ley que regulará, entre otras cosas, la participación de menores de más de 12 años, la figura del voluntariado digital, y reconocerá además 12 modalidades de voluntariado, ¿no? Efectivamente, hay dos partes muy importantes. Primero, que ya el joven o menores de más de 12 años podrá ser voluntario, que antes no estaba contemplado ni protegido. Por supuesto que se investigará que donde se haga el voluntariado tiene que tener la autorización de sus tutores, por supuesto. Y además, lo que le llamamos nosotros el cibervoluntario, ese voluntario digital, es decir, que estamos dando un paso más. Es decir, que desde casa, desde la parte digital, desde nuestro ordenador, podremos ayudar a entidades y hacer, a lo mejor no puede de manera presencial, pero a lo mejor puede llevar una página web o puede interactuar. Entonces es una nueva modalidad que se ha abierto. Ya sabes que las modalidades pues son cultura, medio ambiente, cultural, sociales. Es decir, que efectivamente, como bien dice, hay 12 modalidades, pero ha habido estas dos que no existían, que el cibervoluntario o voluntario digital, como bien has dicho, Clara, o los voluntarios un poco mayores de 12 años, que son muy jovencitos, necesitamos la autorización de sus tutores, pero que van a poder llevar a cabo un voluntariado. Y en octubre, recientemente, se aprobaba ese cuarto plan andaluz de voluntariado, ¿no? Sí. Bueno, es que la verdad es que la Junta de Andalucía no lo puede estar haciendo mejor en los últimos tiempos. Llevaba el plan muy muy retrasado. La consejera, y a través de mi directora Rosa Torres, la consejera María José Sánchez Rubio, ha pegado un empujón, y es un plan que muy interesante, que hay que ponerlo en valor, y también, ya como hemos comentado, el 12 de mayo se presentó en el Parlamento Andaluz la ley de voluntariado, que está ya calentita, se presentó para la enmienda. Y bueno, que está esperando, y esperábamos para antes del primer año que saliese. No sé si ahora con el tema de la Navidad va a poder salir, pero muy pronto tendremos también. Es decir, que Andalucía es pionera en ambas cuestiones, en el plan del voluntariado y en la ley, que hacía muchísimo tiempo que no se había hecho una ley, se había modificado, reestructurado, modernizado una ley como esa. Que ha sido el consenso. Estamos muy contentos porque han trabajado todas las la plataforma andaluza, desde las plataformas provinciales y todas las entidades. Luego ha sido una ley que va a ser muy de consenso y un plan muy de consenso. Entonces es el sentir de todas las entidades, el sentir de todas las plataformas. Como bien sabe, aquí en Almería está la plataforma Rebal y que tiene 23 y trabajan en red y tienen 23 entidades y se trabaja en red. Es decir, que va a ser dos muy bueno, el cuarto plan que ha salido ya muy consensuado y el que y la ley que ha sido muy consensuada también. Hablamos, Laura Negrillo, de que en Andalucía el movimiento voluntario cuenta con más de 450.000 personas, cerca de 500.000 de personas y cerca de 3.000 asociaciones. ¿Y en la provincia de Almería? En la provincia de Almería, estoy 41.600 voluntarios, trabajan, se comprometen o bien semanal o bien dos veces en la semana o bien mensualmente, pero tienen un compromiso, un tiempo, porque y 260 entidades que hay. Quiero decir con esto que mucha gente confunde lo que es colaborador con voluntariado. El colaborador es, por ejemplo, como me pasa a mí, que yo voy una vez al año a la recogida de alimentos. Eso es un colaborador. Pero un voluntario es el que adquiere un compromiso, o bien mensual o semanal, o que sea constante, un compromiso constante, de una hora, de dos horas a la semana. Ese es el que consideramos nosotros voluntario. Laura Negrillo, coordinadora de voluntariado de la Junta de Andalucía, muchísimas gracias por haber participado en este programa especial sobre voluntariado. Ay, muchísimas gracias, Clara. No sabes lo que me alegra que podamos hablar de este tema y desde aquí, desde los que me estén oyendo a través de la radio, que por favor no dejemos de fomentar el voluntariado, porque si el voluntariado no existiese, habría que inventarlo. Gracias, un saludo. Gracias. Llega el momento del oyente, damos ya lectura al mail que hemos recibido en nuestro correo puntodeapoyo@elsaliente.com. Dice así: hola, buenos días, me llamo Pablo y soy estudiante de psicología en la UAL. Estoy muy interesado en hacerme voluntario y me gustaría saber qué pasos he de seguir y si a los voluntarios nos cubre algún tipo de seguro en las actividades en las que participamos. Gracias. Sigue con nosotros, antes no la hemos despedido, Fátima Rodríguez, trabajadora social del Saliente. Fátima, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Clara. ¿Qué respuesta le damos a Pablo? Pues mira, la respuesta que le doy, es que acudiera a nosotros, a nuestra sede de Huelcal de Almería, que nos encontramos en el Polígono Industrial San Rafael número 25, y así rellenaría la documentación necesaria para poder ser voluntario, en el que se incluiría un seguro para poder acudir a las actividades y a los actos que quiera hacer de voluntariado. Esa sería una vía. La segunda vía podría ser también a través de nuestra página web, www.excelente.com. A partir de ahí podría leer toda la información sobre el voluntariado y todos los requisitos que había que hacerse para poder colaborar con nosotros. Pues ahí queda esa respuesta. Fátima Rodríguez, trabajadora social de Saliente, gracias. Gracias a ti. A ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando de Sembramos la Integración, financiado por la Fundación 11 y el Fondo Social Europeo. La Asociación El Saliente ha llevado a cabo, con la colaboración de la Fundación 11 y el Fondo Social Europeo, un programa de formación y práctica, gracias al que 15 personas con discapacidad han adquirido habilidades productivas agropecuarias válidas para su posterior inserción laboral. El proyecto se ha desarrollado en la residencia de gravemente afectado Francisco Pérez Miras y en la finca El Cortijo del Cura, en la pedanía de Las Pocicas, ambas ubicadas en la localidad de Albós, Almería. Durante los 8 meses de desarrollo del proyecto, desde noviembre de 2016 a junio de 2017, los 15 destinatarios han realizado una formación tanto teórica como eminentemente práctica en la realización de labores agropecuarias. Con ello han conseguido una mejora sustancial en sus habilidades y destrezas, que han aumentado sus posibilidades de empleabilidad. Y acaba de salir el número 40 de la revista Punto de Apoyo. Acaba de publicarse el número 40 de la revista Punto de Apoyo, que en esta edición cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Almería. Esta publicación incluye varias novedades, entre las que se encuentra un suplemento interior dedicado al 30 aniversario de la entidad, que se celebra en 2018, y una ampliación de su número de páginas para dar cabida a más contenidos. La portada se dedica a la nadadora paralímpica Teresa Perales, que ha sido entrevistada para este número. En el interior también hay una entrevista al economista José Carlos Díez y reportajes variados, entre los que se incluye un espacio de 4 páginas en el que se plasman las diferentes posturas de los partidos políticos: Partido Popular, PSOE, Izquierda Unida, Podemos y Ciudadanos ante la crisis catalana. La revista, como de costumbre, puede conseguirse en formato papel de manera gratuita en cualquiera de nuestras sedes y también descargarse en formato PDF en nuestra web. Terminamos este repaso a la prensa provincial con una buena noticia: la contratación de personas con discapacidad aumenta en 2017. La contratación de personas con discapacidad se sitúa al término de los 10 primeros meses del año en un total de 258.637 contratos, un 16,4% más que en el mismo periodo de 2016 y récord de la serie histórica, según ha informado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En este sentido, el departamento destaca un peso cada vez mayor de la contratación indefinida, que en este periodo ha sido un 16,06% superior a los 10 primeros meses de 2016. En Andalucía se registraron 50.559 contratos, en Cataluña 38.736, en Madrid 28.932 y en la Comunidad Valenciana 23.443 contratos, que son las cifras más destacadas. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes de nuevo, Clara. Comenzamos con esa actividad de vela adaptada. Sí, la actividad de vela adaptada la hemos comenzado recientemente en el Club de Mar de Almería y llevaremos a cabo todos los jueves con un grupo de personas de 16 a 18 horas. Las fechas concretas serán 23 de noviembre y 30 de noviembre, que ya han pasado, 7, 14, 21 y 28 de diciembre. Y la actividad cuenta con la colaboración de la Escuela de Vela del Club de Mar. Recomendamos un número de teléfono para agregar a nuestra lista de contactos, como siempre. Si quieres estar informado, puedes agregar a tu lista de contactos nuestro número de teléfono y te mandaremos toda la información por WhatsApp. Así que agréganos al 699-5252-66. Hablamos ahora de formación. Como siempre, recordamos a nuestros oyentes que pueden inscribirse en los cursos de inglés presencial y manipulador de alimentos online, que es la oferta online de nuestra entidad. Y como cada programa, recordamos que siempre quedan plazas disponibles en las diferentes escuelas infantiles, que son 11, que gestiona el Saliente. Pues sí, tú lo has dicho, Clara, como cada programa recordamos a las familias con hijos o hijas en edades comprendidas entre las 16 semanas y los 3 años que pueden solicitar plaza en alguno de los 11 centros de primer ciclo de educación infantil que gestiona nuestra entidad en la provincia de Almería y que están adheridos a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Terminamos ya, les esperamos la próxima semana. Hablaremos de esclerosis múltiple y del Día Nacional del Niño con Cáncer. Punto de apoyo en Candil Radio, un programa de El Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Cualquier duda o consulta pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.